lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. 11:00 bienvenidos sean todos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Y así damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes desde la gerencia general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información está Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción de este espacio, Wilitza Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, nuestro amigo César González. Por acá, un servidor, Neomar Hernández. Daniel se incorporará en la segunda mitad del programa. Aprovechen que también estamos en la internet, sintonícenos a través de rcr.tv, streaming en video, en directo. Esta es, por supuesto, la radio que se ve. Si usted quiere, además puede escucharnos y vernos en diferido a través de los portales aycaracha.com, tuguarapo.com y venezuelaalpunto.com, que gentilmente siempre están al tanto y al pendiente de lo que ocurre en este programa. Les damos pues las más expresivas gracias por siempre estar subiendo todas las emisiones de Y Así Nos Va a la web. Nosotros también cumplimos con informarles que pueden comunicarse con nosotros a través de rcr@rcr750 en Twitter, cuenta de Twitter que es punto primordial de contacto entre ustedes y nosotros, @rcr750. Pero tenemos otras cuentas que también están abiertas a la plena participación de todos ustedes. Por ejemplo, pueden escribirnos y ver nuestras fotografías en Instagram a través de la cuenta del programa, que es @yasinosva, tanto en Twitter como en Instagram. Si quieren también pueden escribirle a Daniel en Twitter @delaraf y mi cuenta de Twitter también plenamente abierta para que puedan escribirme @neoadolfo. Si quieren... También a su disposición el mecanismo permanente de contacto a través de la mensajería SMS, mensajería de texto, es el 3456, popularmente conocido como el Dilo. Apenas un bolívar más básico masiva le va a costar a usted ese mensaje que nos va a enviar y con gusto vamos a leer siempre que le acompañe de nombre y apellido. La opinión siempre acompañada de nombre y apellido para que la podamos leer acá en el programa. 482-9750 es el número en cabina acá de la estación, 482-9750, si está fuera de Caracas, por supuesto, con el prefijo 0212. Dos temas para abrir este programa. En primer lugar, ya es por todos conocido que el Gobierno Nacional ha pedido prorrogar el decreto de emergencia económica. Frente a esta situación, por supuesto, y lo que era esperado, la Asamblea Nacional ha actuado en consecuencia y ha negado la prórroga, la nueva prórroga, porque esta ya es la segunda de ese decreto original, que tenía un lapso finito de duración, y bueno, ya ahora se pide una nueva prórroga por 60 días más del decreto de emergencia económica. Esto ha sido entonces denegado por la Asamblea Nacional, cosa que importa poco porque despachará, como despacha el gobierno, a través de los mecanismos que ya nos tiene acostumbrados, y uno de ellos, por supuesto, la sala cómplice del Tribunal Supremo de Justicia para hacer todo cuanto le venga en gana. Esto de solicitar nuevamente la ampliación de la duración del decreto tiene que ver con un viejo problema que yo les he dicho a ustedes que tiene el chavismo, ¿no? Viejo problema que, por supuesto, viene a colación luego de que pierden la mayoría parlamentaria. El chavismo como identidad política, como movimiento, y más aún como factor de poder, factor principal de poder, porque tiene la presidencia de la República, no está concebido, óigase bien, no está diseñado para funcionar bajo los cánones de un Estado democrático. ¿Por qué les digo esto? Porque en las democracias sucede que la regla de oro, más allá de que pueda decir alguno, bueno, es que se respete al contrario, es que haya elecciones libres, transparentes, donde todo el mundo pueda participar sin coacción alguna y todo lo demás, donde se respeten los derechos humanos, donde haya respeto por la opinión en los medios de comunicación, donde haya libre prensa, libertad de asociación y todo lo demás. Hay muchas cosas, muchas variables que condicionan la democracia en los tiempos modernos, ¿no? Pero lo fundamental para mí de las democracias, y lo más bonito quizás, es que las democracias entrañan esa regla de oro, que es que nadie ni gana todo ni pierde todo. Y esto es plausible inclusive cuando usted revisa la historia reciente de Venezuela, no tiene por qué irse a otras latitudes. La Venezuela anterior, inmediatamente anterior a Hugo Chávez, con todas sus imperfecciones, yo no vengo aquí a hacer una proclama laudatoria de eso que Chávez dio a llamar y a encapsular bajo un concepto que él denominó de Cuarta República. Con todos los peros y con todas las cosas que usted podría imputarle a ese periodo de 40 años, llamémoslo República Civil, porque básicamente era una república que funcionaba bajo el arbitrio de civiles en el manejo de la cosa pública. Esa república se sustentó en un sistema institucional, en unas reglas, incluso en una constitución diseñada, por supuesto, para que quienes querían participar en política lo hicieran a través de los partidos políticos. De hecho, si algo se puede criticar de ese periodo es precisamente que en algún punto se extraviaron los caminos, ¿no? Y entonces se llegó a lo que algunos autores, y ahorita recuerdo a Brewer Carías, por ejemplo, que creo que no fue el primero que lo dijo, pero fue uno que lo hizo muy popular, llegó a hablar de una cosa que se llama partidocracia, y es que los partidos habían penetrado todas las esferas de la vida ciudadana. Y esto es terrible también, porque tan terrible es que no existan los partidos políticos como es que estos quieran controlar hasta el modo de caminar de la gente y que se metan hasta en la elección de una reina de carnaval, por ejemplo. Y eso pasó en algunos momentos en Venezuela. Así lo demuestra la historia. Pero ¿qué pasa? Que precisamente por sustentarse este sistema republicano en los partidos políticos, se entendía que había tanto partidos mayoritarios que, por supuesto, detentaban el poder y se intercambiaban los dos mayoritarios, las más de las veces se intercambiaban el poder en la presidencia de la República y los otros, digamos, organismos importantes del Estado venezolano, ADECOPEI, por supuesto, y luego el MAS, bueno, como tercera opción quizá de algún interés. Había también partidos minoritarios y estos partidos minoritarios tenían representación en las cámaras, pero no solo tenían representación en las cámaras, y hablo de cámaras porque la cosa es plural. La cosa es de dos cámaras, hablo del Senado y de la Cámara de Diputados, que es la llamada Cámara Baja, ¿no? Todos los estratos de la vida, digamos, del Estado venezolano funcionaban con base en el concepto de representación. Y con base en el concepto de representación se entendía que, bueno, algo, alguna cuota, había que darle a movimientos minoritarios. Generalmente estos movimientos minoritarios, los de la izquierda, quizás más ramplona, más radical, ¿no?, de la vida política venezolana. Y así accedieron, además de una famosa figura que había aquí en la ley electoral y en la constitución misma de la República, así accedieron a bancadas en el Senado y a bancadas en la Cámara de Diputados, partidos como el MIR, partidos como el Partido Comunista de Venezuela, que es el más antiguo quizá, hablando de partidos políticos de verdad. En Venezuela es el más antiguo, pero que nunca ha tenido una representación demasiado importante. Ha sido muy exigua, ¿no?, esa representación del Partido Comunista. Y así muchas fuerzas de izquierda. El propio MAS no fue nada despreciable. En algún momento llegó a tener más de una decena de senadores, creo yo, si no me falla la memoria en estos momentos. Y tuvo una bancada de diputados numerosa. Entonces, no es despreciable lo que lograron los partidos minoritarios de aquel entonces. ¿Qué pasa? Que esto supone además o suponía un ejercicio de negociación permanente, un ejercicio, digamos, donde se tuviese que dar algo a cada uno para que no se molestaran, para que no se pisaran callos. Esto, el problema que deriva de ello, tiene que ver cuando estos partidos no representan a nadie y dejan de representar, dejan de estar en sintonía con sus potenciales clientes o sus potenciales, digamos, activistas, sus potenciales accionistas, si lo ponemos como una empresa, que son precisamente quienes militan ellos o quienes creen, simpatizan con ellos. Cuando estos partidos, las dirigencias, comienzan a establecer negociaciones con base en el arreglo personal y no en el corpus colectivo, que son estos votantes y estos simpatizantes, pues la cosa se desbarata, porque en realidad no están representando a nadie. Ese es uno de los grandes problemas de la Venezuela previa a Chávez. ¿Qué pasa con Chávez? Que lo de Chávez es, revisada la ley, revisada la constitución, revisado todo el entramado legal que se arma posteriormente, lo de Chávez es la negación de la democracia. Y no solo porque se persiga a la gente, no solo porque hay un ejercicio autoritario del poder, no solo porque se compre y se cierre medios de comunicación, no solo por eso. El tema es que la forma de hacer política del chavismo, y aquí cierro el punto con el que iniciaba, no tiene nada que ver con la negociación. Y por eso es que es enteramente entendible que mucha gente albergue dudas con respecto a dialogar con el chavismo y establecer transacciones políticas con el chavismo, porque el chavismo nunca ha dado muestra de conceder nada. Ha hecho concesiones mínimas a lo largo de 17 años con respecto a lo que son sus metas, ¿no? Con lo que son sus objetivos. Eso es una contradicción esencial con el concepto de democracia, porque como les decía, en las democracias ni hay ganadores absolutos ni hay perdedores absolutos. Generalmente sucede que si un partido político gana la presidencia de la República y usted se molesta, le fastidia, le hastía el primer mandatario nacional, usted se venga, y esta venganza va entre comillas, democráticamente, en unas elecciones parlamentarias que generalmente están previstas a mitad de periodo de ese presidente de la República que resultó electo. Entonces usted tiene una forma de canalizar. Usted tiene una forma de expresar descontento. Y esa representación parlamentaria generalmente es el voto o tiene una representación o tiene una expresión, digamos, proporcional respecto del número de votos, respecto del número de bancadas que se dan en las cámaras. Entonces hay allí una especie de representación genuina, ¿no? Y usted tiene la posibilidad de vengarse. ¿Qué pasa con el chavismo? El chavismo no cree en eso. El chavismo, para gobernar, yo lo he dicho mil veces, necesita todo o todo. Para el chavismo no hay juegos de victorias a medias, no hay juegos de concesiones. El chavismo necesita, para funcionar, y ya les voy a explicar por qué en este cierre del programa, iba a hablar de dos cosas, pero terminé hablando de una sola. Necesita, para funcionar, esencialmente no ser controlado. Y allí se explica por qué el chavismo necesita la Contraloría General de la República, necesita la Procuraduría General de la República, necesita la Asamblea Nacional de la República, necesita la Fiscalía, necesita el directorio del CNE y así aguas abajo todos los poderes del Estado. Gobernaciones, las más que se pueda. Alcaldías, las más que se pueda. Por supuesto, el centro de ese sistema solar está en la presidencia de la República, confeccionada además para que se detente de modo neocaudillesco. Y hablar de caudillos en esta época ya es hasta difícil, ¿no? Porque el caudillo no responde a la realidad nacional actual. Sería medio anacrónico hablar de caudillos en esta época. Pero bueno, si lo quieren poner así, por simplificar, ese gran hombre, ese hombre ungido, ese Mesías que pone a funcionar toda esta maquinaria sin ningún tipo de negociaciones. No puede haber oposición en los organismos del Estado. No puede haber poder compartido, porque eso implica negociación, transacción. Y además implica lo que les decía ahorita, implica contraloría, que es además uno de los objetivos esenciales que tiene la Asamblea Nacional. Y sobre eso se hizo mucha campaña electoral previa al 6 de diciembre. Se necesita que la Asamblea Nacional controle, y es uno de los objetivos de la Asamblea Nacional. Eso no lo puede tolerar el chavismo, porque el chavismo es inauditable, yo lo he dicho. El chavismo hace ejercicios de reparto, o hacía, porque podemos hablar en pasado ya, hacía ejercicios inauditables de dinero, de reparto de dinero a diestra y siniestra. Por supuesto, con base en la racionalidad propia de ellos, que es meramente electoral. Y es una racionalidad que cuantificaba con pelos y señales cuántos votos se necesitaban de cara a las próximas elecciones. Y como aquí vivíamos de elecciones en elecciones, y todavía vivimos de elecciones en elecciones, entonces necesito tantos millones de dólares para comprar a tantos votantes. Y solo distribuyo hacia allá, porque no me interesa lo demás, me interesa es eso. Y así, el dispendio a manos llenas, el dispendio por aquí y por allá, sin pensar en que el país siempre tiene un mañana y que probablemente en ese mañana paguemos los errores del dispendio del ayer. Entonces, ese es el problema con el chavismo. Si usted ve esto, esto es plenamente compatible con el accionar chavista. Y voy a cerrar el punto ya con lo que iba a ser la segunda reflexión, pero bueno, es básicamente que vi la entrevista del el expresidente Zapatero. Y Zapatero, bueno, yo no voy a entrar a francotirar contra Zapatero, pero el problema que yo le veo esencialmente a Zapatero es que habla, claro, y es el papel de un mediador, ¿no? En todo caso, si fuese cónsono con su papel y se lo tomara en serio, él trata de tomárselo en serio. Yo veía a Zapatero, y entonces te hablaba del rescate institucional, y hablaba, bueno, aquí los consensos se tienen que dar de manera institucional, y hablaba de instituciones, y uno se pregunta al final del día, ¿pero qué instituciones? Estamos hablando de esto, estamos hablando de esta Venezuela, donde las instituciones han sido cooptadas, han sido casi que puestas en la ruina. Entonces, el problema es ver desde la mirada exterior un problema venezolano que parece no comprender Zapatero. Decía Zapatero, por cierto, ayer, que él no está metido en esto de gratis, que a él se le buscó hace más de un año y le puso nombre a esa búsqueda. Dijo que el diputado Timoteo Zambrano era quien se había acercado como amigo hacia él para pedirle un proceso de mediación o de acercamiento, de entendimiento entre oposición y gobierno en Venezuela. Y ese es el problema. Yo definitivamente veo que Zapatero va a tener mucho trabajo, porque entender al chavismo es entender esto que les acabo de decir. Y eso no lo entiende alguien que ha cabildeado con el PP, que pese a lo que usted pueda decir del PP, del PSOE, no sé de Podemos, porque Podemos todavía no ha terminado de ser gobierno, no ha terminado de entrar al gobierno, pero probablemente no lo sea. Son partidos, el PP, el PSOE y todos estos partidos españoles, que por más desavenencias y por más problemas, bueno, terminan entendiéndose, porque respetan mínimos de democracia, pero el chavismo no es eso, el chavismo es otra cosa, es más denso, es más profundo que solo eso, que son las democracias formales y las democracias que vemos nosotros en otras partes del mundo. Bueno, vamos a hacer la pausa, hoy tenemos Voces de la Democracia, vamos a escuchar, porque esta ha sido Semana de Militares, un audio interesante sobre un golpe de Estado al presidente Betancur. Hemos ya colocado algunos anteriores. El de hoy es inédito. Vamos a escuchar el audio a la vuelta de la pausa y, por supuesto, lo comentaremos con todos ustedes. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM.